aquí en la mañana de la radio. Como hemos dicho, una de las propuestas de recolección de firmas para generar un plebiscito de cara a lo que vayan a ser las próximas elecciones del mes de octubre, se encuentra la tarea que a nivel nacional realizan varias organizaciones de la sociedad civil, el PIT-CNT, FUGVAM, el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, para habilitar una reforma que de alguna manera cambie por algunos puntos específicos de la reforma de la Constitución. Hablamos siempre de estos temas sobre los días viernes, y particularmente hoy lo hacemos con Natalie Barbé, que integra ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien. ¿Cómo marcha la recolección de firmas ya a esta altura, cuando faltan, ponele, 15 días, ¿no?, por ahí, para llegar al plazo máximo? Sí, sabemos que vamos a llegar al número perfectamente. Ahora tenemos desplegada toda la militancia, porque nuestra idea es entregar un remanente fuerte para esas devoluciones que pueda haber por algún error, no comprometan lo que es llegar a la posibilidad de que el 27 de octubre se pueda laudar este plebiscito. Bueno, algunas noticias van surgiendo, sobre todo por el plano de los aspectos políticos. Estamos en plena carrera electoral, obviamente, están quienes están de acuerdo y quienes están en contra, y dentro de los que están en contra están hay un cúmulo de argumentos que tienen que ver con los recursos específicamente, y sobre todo hacia dónde va la plata que de alguna forma se saquen de las AFAP. ¿Hacia dónde va la plata? Y N veces se lo hemos preguntado a ustedes, pero bueno, para decir hacia dónde va. ¿Quién va a quedarse a cargo de esos recursos, que es plata de los trabajadores y que de alguna manera es uno de los puntos principales que tiene que ver con esta propuesta de recolección de firmas para reformar la Constitución, Natalie? Sí, la papeleta lo establece claramente y tácitamente, para que no haya doble interpretación jurídica, de que el dinero que tienen actualmente las AFAP de ahorro de los trabajadores se transfieren al Banco de Previsión Social, que es el recaudador principal de esos ahorros. Tengamos en cuenta que las AFAP no recaudan aportes. El recaudo de aporte de los trabajadores lo hace el Banco de Previsión Social y se los transfiere a las AFAP. Lo primero que se va a realizar es dejar de hacer esa transferencia de aportes, y lo que tienen actualmente los trabajadores aportados vuelven a través de un fideicomiso, pero vuelven al Banco de Previsión Social, y además se establece en la papeleta que esos fondos no se puedan utilizar para otra intención que no sea previsional. O sea que se le da la seguridad a quienes tienen los ahorros en las AFAP de que eso va a quedar en manos del Banco de Previsión Social, que es estatal, que lo maneja el gobierno bajo las leyes estatales que tenemos actualmente en el Uruguay, y que ninguno va a tener ningún tipo de pérdida, porque también establece la papeleta que nadie va a tener pérdida o menoscabo con esta transacción. Lo que asegura es que si la persona iba a cobrar más por el régimen mixto, también lo va a hacer después de esta reforma a través del Banco de Previsión Social. Y por las también por las redes sociales se ha viralizado una situación que pasó en Argentina y que podría ser, sobre todo aquellos que no están a favor de este plebiscito de la recolección de firmas, lo que ha ocurrido en Argentina en estas últimas horas, y que podría darse, digo, como una situación espejo en nuestro país, y es que se perdió un juicio millonario porque, bueno, un tribunal internacional ya de alguna manera habló sobre la nacionalización de las AFJP. Se trata de la aseguradora MetLife, que en el año 2017 había de alguna manera llevado este tema al CIADI. ¿Estas repercusiones pueden llegar a ser de similares características a Uruguay? Y en el caso de que así ocurran, ¿nuestro país puede enfrentar una situación como esta? Sí, en realidad la noticia llegó acá no totalmente clara como tendría que haber sido. MetLife hace un juicio al Estado por la estatización de justamente los capitales que ellos tenían como aseguradora, por una ley que hay de inversión de las transnacionales, que es protegida, como quien dice, por el BID. Cuando las transnacionales invierten en los países sudamericanos, tienen una ley de protección de inversión. MetLife invirtió en este juicio 13 millones de dólares, y lo que ganó fueron 6 millones de dólares, porque lo único que pudo reconocer es que en el momento de la estatización el gobierno marcó que se realizaba por un déficit inflacionario que habían tenido que cubrir, que habían generado en casas aseguradoras. Ganó un 1% de lo que reclamaba, pero no ganó por el tema de la estatización. Más allá de eso, es diferente lo que puede ocurrir en nuestro país, porque lo que ellos están reclamando justamente es el lucro del CESE, y en la papeleta, en la última enmienda, se establece, como se han establecido en los otros plebiscitos que han asegurado, por ejemplo, el tema de la soberanía del agua en nuestro país. En la última enmienda se establece que las aseguradoras de ahorro previsional no puedan realizar reclamos o juicios sobre el lucro cesante. Y eso queda en nuestra Constitución. No es una decisión estatal, como fue en Argentina, sino que queda en la Constitución por una por democracia directa. Es casi imposible que se pueda realizar un juicio cuando en la Constitución habla de que la seguridad social es un derecho humano fundamental sin fines de lucro, y que además la encomienda de que no se podrá realizar juicios por lucro cesante, que fue lo que realizó MetLife en Argentina. Ellos no tuvieron este resguardo a nivel jurídico porque lo hicieron estatalmente y tampoco pusieron este tipo de cláusulas. Nosotros no solamente tenemos la cláusula, sino que va a estar en la Constitución, que es la norma jerárquica más alta que tenemos en nuestro país, y en caso de que realizar juicios se estarían metiendo con la soberanía de nuestro país, que es nuestra Constitución. Uh-huh. Ah, claro, en el marco de las resoluciones, por lo que habíamos leído ayer, sí se reconoce que a MetLife le pagaron el 1%, y pasa otra cosa, ¿no? También lo que se nota o se constata es que a MetLife le costó muchísimo demostrar que significaron, esta decisión del gobierno argentino significó algún tipo de perjuicios para la empresa. Con un dato no menor, ¿no? Ellos vienen a hacer juicio recién o a iniciar el juicio cuando Mauricio Macri era presidente de Argentina. Por supuesto. No, y hay que aclarar eso también. No se ganó el juicio por la estatización, sí, que es lo que acá han salido parlamentarios a generar miedo por los juicios que podríamos tener al momento de estatizar los ahorros que tienen las AFAP y pasarlos a lo público. Ellos ganaron por lograron, como quien dice, visualizar o concretar que ese cambio inflacionario que mostró el déficit por el cual se las eliminaba no era tal, y hicieron ese reclamo, ese 1%, por la pérdida que tuvieron. Solamente ese 1%. Y aclaro nuevamente, no ganaron por la estatización, que es lo que estamos haciendo nosotros, y además tenemos la cláusula que nos protege y que se puso justamente en la papeleta para evitar este tipo de juicios, de que no pueden hacer juicios por ese lucro cesante, que fue lo que intentó realizar MetLife al Estado argentino. Uh-huh. Estaba mirando la cantidad de juicios que Argentina ha tenido ante el CIADI y es uno de los países más demandados ante el CIADI, ¿no? Seguido por Venezuela. Venezuela está en segundo lugar dentro de América Latina y además este es el juicio número 54 que se le hacen. El tema es que sale a la luz esto dadas las características de los reclamos. Exacto. Lo que pudieron comprobar es que ese cambio inflacionario que se mostró en su momento no era tal como para que sea una razón para estatizarla. Uh-huh. Bueno, de alguna manera, dadas las características de lo que puede concluir en este sentido, habría otras connotaciones que también aparecen y lo hemos escuchado, bueno, acá a la llegada a Paysandú de distintos precandidatos y hacen, por ejemplo, a poner dentro de la Constitución la edad final para jubilarse. También es otro de los temas que lo hemos hablado con ustedes, pero que vuelve nuevamente sobre el tapete cada vez que hablamos de quienes están en contra de en este sentido, porque ya han hablado acá aquellos que no llevan la recolección de firmas o no están de acuerdo con el trabajo del MONDES y que hace a la razón de poner en la Constitución la edad máxima para jubilarse de 60 años. ¿Por qué ustedes creen que sí, mientras otros creen que no? ¿Por qué la edad no dentro de la Constitución o por qué la edad sí dentro de la Constitución? En realidad no es la edad máxima porque es la habilitación al causal común. Esto lo que hace es que si la persona llega a los 60 años con 30 años de aporte y quiere, desea jubilarse, puede hacerlo. No es obligatorio. ¿Qué digo con esto? Si fuera necesario, a través del gobierno puede realizar incentivos, como lo existía antes de esta reforma, que por cada año que se pasaba la persona de los 30 años de aporte, se le pagaba un 1% más de jubilación, e incluso un 2% por cada año excedido los 60. Entonces, nosotros lo que ponemos es que en el momento que llega la persona a los 60 años y necesita, pueda acceder a una jubilación, no que sea obligatorio. ¿Por qué dejarlo en la Constitución? Porque vemos una intención a nivel internacional, porque lo vemos en Francia, en España, como ya lo hemos dicho en varias intervenciones, que aumentan la edad a 70 años y eso es a lo que vamos. El aumento de la edad jubilatoria en esta reforma no fue para sustentar la seguridad social, eso es una gran mentira, porque un órgano estatal como es el INE admite que después de los 60 años solo un 18,8% de los trabajadores continúan su actividad laboral, incluso menos del 12% aporta a la seguridad social. O sea que esas personas no sustentan una seguridad social y estamos dejando, si no le damos acceso a los 60 años de edad a la jubilación, al otro 60% de trabajadores sin una fuente de ingresos. Y queremos dejarlo en la Constitución justamente porque no podemos permitir que intenciones parlamentarias como hay a nivel internacional de desestimar a la persona el acceso a la jubilación, el día de mañana puedan cambiarlo solamente con una mayoría parlamentaria. Pero también aclarar, hay muchos aspectos de las jubilaciones que están en la Constitución. Por ejemplo, el mínimo jubilatorio, cómo aumentan las jubilaciones, eso ya existe en nuestra Constitución, se regula las jubilaciones a través de nuestra Constitución, así que no habría ningún problema en poner el acceso a la jubilatoria. ¿Por qué? Por lo que dije antes, si fuera necesario a futuro que nuestro país incentive a que las personas trabajen más allá de los 60 años, pueden incentivar como existía hasta mayo del 2023 con un complemento por los años trabajados, o incluso generar empleo digno como para que el aumentar la jubilatoria no sea dejar a la persona en situación de riesgo y hambre, sino que sea una posibilidad para que pueda tener un trabajo. ¿Y en este caso puede aumentar el gasto público, como algunos calculan y que han escrito como columnistas que son en medios de Montevideo, o de medios de Montevideo, digo de proyección nacional, que hacen referencia al aumento del gasto público? Algunos lo estiman en 1.100 millones de dólares, o lo que es el 1.5% del PBI. ¿Por qué no lo consideran ustedes de esa forma? Porque no son 1.100 millones de dólares. El cálculo del aumento total de las jubilaciones y pensiones son menos de 500.000 de dólares. Y lo que ellos no están contando son los 1.500 millones de dólares que van a quedar en el Estado, que no se van a transferir a las AFAP. Las AFAP se les transfiere esos 1.500 millones de dólares. Ellos hacen negocio con eso, con esa transferencia, y tienen sus ganancias, y ni los aportes ni las ganancias vuelven a la Seguridad Social. O sea que dejando esos 1.500 millones de dólares mensuales que se transfieren dentro de las arcas del Estado, teniendo en cuenta que el gasto en aumento de las jubilaciones y pensiones va a ser menos de 500.000, estaríamos hablando de que tendríamos incluso 1.000 millones para poder manejar en la Seguridad Social. Y nosotros eso lo estudiamos con los economistas que estuvieron detrás de la papeleta. Estas personas que saben hablar del gasto público no aclaran que esos capitales van a volver a la arca del Estado. Cuando hablan de 1,5 puntos de Producto Bruto Interno, no le explican a la población que actualmente hay 22.000 millones de dólares que tienen sus arcas las AFAP, que son 30 puntos de Producto Bruto Interno que vuelven al Estado. Si el día de mañana, por alguna razón fuera de lo que está pautado, en este país se necesitara sustentar la seguridad social, tenemos que recordar que hay exoneraciones al clero, exoneraciones a las mutualistas que aportan 0% a la seguridad social por sus trabajadores y ganan millones anualmente, las instituciones de educación privada, que no son solo los colegios, siempre decimos lo mismo, si yo tengo una escuela de tenis en Carrasco, que tengo exonerado el 100% de los aportes a la Seguridad Social. No hay por qué aumentarle el IVA a las personas, ni con esta iniciativa, ni si el día de mañana, por una volviera insostenible nuestra Seguridad Social, no siempre hay que cortar por el lado del trabajador o la población. Capaz que tenemos que empezar a rever estos millones que se le exoneran sin necesidad a quienes más lucran en este país y no aportan a nuestra seguridad social. Tenemos los productores agrarios más grandes que tenemos en este país, de soja, de carne, etcétera, que aportan un 1,8% a la seguridad social, cuando todos los trabajadores aportamos un 15%. No hablamos de que se le lleve a un 15%, pero quizás aumentando un 1% a quienes son los dueños de la riqueza en este país, se pueda sustentar de otra manera la seguridad social. Lo que nosotros vemos en este camino es que han salido ministros de Trabajo, ministros de Economía, principalmente la ministra de Economía hasta el día de hoy no ha transparentado los millones que nos va a salir a nosotros como Estado, la inclusión de las cajas paraestatales al régimen mixto. Para aclarar esto, las cajas policial, militar, notarial, profesional, bancaria, etcétera, no aportaban a las AFAP hasta mayo del 2023. Ahora empiezan a aportar en un pilar nuevo, que hasta 108 mil pesos de ganancia se aporta el 5% a las AFAP y el 10% al BPS, y todo lo que excede 108 mil pesos se aporta el 15%. Y todos sabemos que los sueldos de estas cajas paraestatales pasan los 108 mil pesos. Y ese 15% que se le va a pagar a la FAP lo va a devolver a las cajas paraestatales rentas generales. O sea que nosotros, que pagamos IVA, que pagamos impuestos, etcétera, lo vamos a devolver a las cajas paraestatales ese dinero para que la FAP pueda lucrar en cajas que hasta ahora no podía y que no era sustentable ingresarlas porque son deficitarias. Entonces, para que ingresen y las AFAP tengan más lucro aún, se lo subsidiamos nosotros a través de rentas generales. Y no ha salido la ministra de Economía a aclarar cuántos millones y cuántos puntos de Producto Bruto Interno nos va a salir subsidiar el aporte que ahora hacen estas cajas a las AFAP, y si eso sí va a generar un gasto público o un déficit en nuestra seguridad social. Sin embargo, vemos un ataque hacia este plebiscito, hablando de números que no son correctos y sin argumentos. Y en este caso también hablaba de los impuestos. Por ejemplo, mencionaba lo que podría significar un impuesto al IDAE, ¿no? El impuesto a la renta de la actividad, podría significar también un impuesto al patrimonio, en las franjas más altas del IRPF. Es decir, ¿van a afectar de alguna manera esas franjas si cambia la forma o el cariz que se impulsa a través de este plebiscito, Natalie? No, de ninguna forma. Obviamente que si yo antes iba a percibir una jubilación de 20 mil pesos, y ahora con esta reforma, como voy a cobrar todo por el BPS y la FAP no se me va a quedar con un 18, un 22% de comisiones, capaz que gano 40, la franja de AFAP me va a cambiar, de AFAP, perdón, de IRPF, pero ¿por qué estoy ganando más? Como pasa en cualquier trabajador o cualquier jubilado, que en el caso de ellos es el IAS. Vuelvo a repetir, nosotros estudiamos esta iniciativa. Lo principal era sustentar la seguridad social y no generar gasto público ni un déficit a la seguridad social. Sabemos que por los próximos 30, 40 años nuestra seguridad social es sustentable. Más allá de eso no podemos hacer cálculos porque sería estar haciendo futurología, porque es imposible saberlo, porque no sabemos cómo van a ser a nivel internacional tampoco los medios de empleo ni las inversiones en ese momento. Pero volvemos a lo mismo. Siempre se carga sobre la espalda del pueblo. Si hablamos de un gasto, decimos impuestos. Y no estamos tocando los 500 millones de dólares que se exonera a las multinacionales, al clero, etcétera, como nombré hoy. 500 millones de dólares anuales de exoneración a la seguridad social. Nunca se toca por el lado de los que más tienen. Te hago una última pregunta. ¿Por qué, si vemos todas estas condicionantes positivas de firmar, cuál es la razón por la cual no están todos los sindicatos involucrados? O sea, te lo digo desde el punto de vista de trabajadora como integrante de ATSS, porque tú mencionabas recién la caja bancaria. Los trabajadores bancarios no están, no tienen su recelo. Lo escuchábamos acá a representantes de AEBU señalar que en ese momento no, o sea, directamente se abstuvieron, pero estaban con una posición contraria a lo que ustedes exponen. Sí, en realidad tenemos que aclarar que no son los trabajadores bancarios, sino las direcciones de los sindicatos bancarios. Porque hay trabajadores bancarios juntando firmas, sus cúpulas, como decimos nosotros, sus direcciones, han tomado la definición. No sabemos si es por las corrientes políticas a las cuales responden, si es por esa reforma que realizaron, que el aporte que ellos van a hacer a las AFAP se los va a devolver rentas generales. La realidad de las cajas paraestatales es muy diferente a la del Banco de Previsión Social. Pero hay que aclarar, los trabajadores de AEU, de COFE, etcétera, que son quienes más o menos marcaron su diferencia de este plebiscito, hay muchos juntando firmas. No fue una decisión de cúpulas, que lamentamos porque nosotros somos una convención o una central de trabajadores que muchas veces nosotros también en nuestras definiciones fuimos minoría, pero acatamos lo que en mayoría la central o convención define. Lamentamos realmente a quienes han sido hasta ahora los voceros de la unidad dentro de lo que es el ámbito sindical, porque nosotros cuando empezamos como ATCS con esta iniciativa, los dirigentes de AEU fueron los primeros en decir que si nosotros llevábamos adelante igual esta iniciativa, más allá del pitch NT, rompíamos con la unidad, y hablaron muchísimo de la unidad ante las resoluciones del pitch NT, sean ellos quienes hoy, que hay una resolución mayoritaria, porque la última resolución fue de un 40% a un 10 a favor, a un 10% que se abstuvo. Creemos que es una decisión de unanimidad y de mayoría, que ellos, quienes sean los mayores defensores de esto, no lo están cumpliendo. Natalie, muy amable, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con Natalie Barbés, integrante de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, a su vez dentro del MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto, donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo. La cultura es lo que nos queda. Desde 1924, un aporte constante a la sociedad sanducera. Radio Paysandú, a un otoño del centenario. Vamos a más, Radio Paysandú. Ellos, más que comercios, son tus amigos.